Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Hoy nos acompañan en la radiografía dos integrantes de la Asamblea contra el Fracking de Cantabria. Ellos son Carmen y Humberto. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de esto del fracking, que últimamente podemos decir que está muy de moda, pero en sentido negativo, por todas las terribles consecuencias que tiene para nuestra tierruca. Y tanto Carmen como Humberto nos van a hablar pues de todo ello y también nos van a poner al día en cómo están llevando bueno pues todas los actos, las charlas informativas que están desarrollando desde la Asamblea Antifracking de Cantabria. Carmen, Humberto, si os parece bien, comenzamos pues por el principio y para que a muchos de nuestros oyentes que todavía no tienen muy claro qué es eso del fracking. Bueno, pues sí, comentadlo un poco, sin meternos demasiado en tecnicismos que se nos pueden escapar. Eso, ¿qué es el fracking o la fractura hidráulica? Bien, brevemente, el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que en combinación con la perforación dirigida pues se utiliza para extraer gas no convencional. Viene ya desde Estados Unidos desde hace unos 10-12 años. La técnica consiste básicamente en hacer perforaciones kilométricas en forma de L, más o menos, en forma de J, y a continuación inyectar una mezcla de agua, arena y productos químicos. Con esto se consigue consigue fracturar la roca de pizarra, provocar unas grietas y con ello facilitar que el gas que se encuentra atrapado en los pequeños microporos de la roca de pizarra, porque no estamos hablando de bolsas bajo el subsuelo localizadas en un punto, sino que estamos hablando de extraer gas de la roca madre, roca de pizarra, bueno, pues a través de esas grietas se facilita que ese gas escape, se libere y vuelva a la superficie junto con ese fluido. Ahí se separa y se recoge dicho gas. Uh-huh. Pero al volver a la superficie vuelve con pasajeros, ¿no? Con ciertos aditivos químicos que se utilizan en el proceso, ¿verdad? Se estima que ese fluido que se inyecta no retorna todas las superficies. Parte de ellos se queda en el subsuelo sin saber qué camino toma. Además, este fluido arrastra consigo pues metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, que están en el subsuelo de manera natural, y además de productos radioactivos como el uranio o el radón, que es la segunda causa de cáncer de pulmón. Todo eso vuelve a la superficie de manera incontrolada y nos deja expuestos a sus consecuencias sobre la salud, principalmente. Uh-huh. Sí, que de ello vamos a hablar también ahora enseguida, las consecuencias sobre la salud, sobre nuestro entorno, sobre el medio ambiente, en definitiva que nos influye enormemente. ¿Cuándo se organiza la Asamblea Antifracking de Cantabria? ¿A raíz de qué? Verás, en julio del 2011, un periodista que tiene orígenes en Cabezón de la Sal, que está en Estados Unidos, se enteró de que habían solicitado un permiso de investigación, que lo llamaron Arquetu, en la zona del Sahanansa. Coincidió con la época del 15M, en Cabezón había bastante movimiento. La gente se enteró, empezaron a reunirse, en la primera asamblea había unas 60 personas, y desde ahí lo que empezó la gente es a interesarse por qué era eso de la fractura hidráulica. Este periodista, como ya sabía, porque en Estados Unidos lleva muchos años sufriéndolo, ya les avanzó de qué iba el tema, pero tuvieron una tarea, los que empezaron en la asamblea, tuvieron una tarea dura porque estaba prácticamente toda la documentación en inglés, porque no había nada, pues eso, de documentación que se pudiese tirar de ella en español. Hicieron una labor, yo personalmente, como me he incorporado más tarde, me parece que es una labor que hay que tener en cuenta, de traducción, de formación por parte de la gente de la Asamblea, porque en la Asamblea somos gente de formaciones muy variadas, ¿no? El esfuerzo de saber, de introducirse en esta técnica, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué consecuencias tiene? Y sobre todo, como había tantísimo y sigue habiendo, tanto ocultismo por parte de todas las administraciones, pues estaba complicado. Entonces, lo que te decía, en ese mes, a partir de ahí, la gente empezó a trabajar en la zona de Sajanansa, bueno, pues informando a los ayuntamientos, a la población, se empezó a hacer materiales, de esos que ya se empiezan a ver por las calles, afortunadamente ya un poquito más, con los logos de fractura hidráulica no, o de fracking no. Ya en el Sajanansa, la mancomunidad incluso presentó recurso en aquel permiso, se llegó a tiempo de presentar recurso, que bueno, de hecho está en los tribunales, y aún no se sabe cómo va a acabar. Pero a raíz de eso, la gente que estaba en la Asamblea, como empezó a investigar, se dieron cuenta de que había permisos incluso anteriores. El permiso Luena, que es el que más nos está llevando ahora mismo porque está más avanzado, era de diciembre del 2010 y nadie sabía nada. Como son permisos en los que, si el territorio que ocupan es de una comunidad autónoma, es la comunidad autónoma quien, el gobierno, en este caso de Cantabria, quien tiene que autorizarlo o no. Pero el permiso Luena ocupa territorio de Burgos y de Cantabria. Entonces es el Ministerio de Industria. Había salido en el Boletín Oficial del Estado, de enero del 2011, creo recordar, un permiso de investigación de hidrocarburos, porque ellos no hablan de fracking. Permiso de investigación de hidrocarburos que lo llamaron Luena. No se sabía por qué, por lo mismo que lo llaman Arquetu. Bueno, pues en aquel caso lo llamaron Luena. Es un permiso que abarca 16 ayuntamientos, 16 ayuntamientos de los valles del Pas, Pisueña, Miera y Besaya. Estamos hablando de un territorio muy extenso, más dos de Burgos. Bueno, creo que me he ido. Iba a hablar de otra cosa y bueno, me he ido al permiso, pero ¿cuándo ha surgido la Asamblea? Pero tiene también su relación, sí, hombre, puesto no, que por supuesto. Ahí se inicia el movimiento, ¿no? Sí, de la Asamblea. Pero efectivamente, pero el movimiento empieza en Cabezón. Durante más de un año se reunían quincenalmente en un instituto en Cabezón. Fuimos incorporándonos gente de otros territorios que nos fuimos enterando gracias a esa labor de los primeros que estuvieron, y a partir de ahí ya pues eso, nos hemos organizado los que vivimos en otros territorios, y ahora mismo hay gente trabajando en Campó, en los Valles Pasiegos, en el Besaya, en Torrelavega en concreto, hay un grupo también en Santander, recientemente uno, que es, luego hablaremos del el último permiso que han solicitado, que es el Galileo, que es en la costa oriental de Cantabria. Pues bueno, ahora somos varios grupos trabajando y luego cada 15 días nos reunimos aquí, uh-huh, además en Torrelavega. Bueno, estoy viendo un tríptico de los que repartís y estoy viendo el mapa de Cantabria y un poco más ampliado ya con las comunidades limítrofes, y es impresionante porque es que es una zona extensísima. ¿Cómo afecta el fracking a...? Y ahora vamos a algo que la gente va a entender rápidamente, que es además lo más importante. ¿Cómo afecta a nuestra salud, a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno? A medida que te vas informando, pues te das cuenta de que hay algo más que impactos a medio ambiente, que ya de por sí son muy graves, porque indirecta o indirectamente no van a afectar. Hay detrás una amenaza muy grave para la salud pública y también una amenaza muy grave para el normal desarrollo de las actividades socioeconómicas tradicionales que se desarrollan en las comarcas afectadas y que están ligadas al uso de la tierra y del paisaje, como son la ganadería, la agricultura, el turismo rural, la industria de transformación agroalimentaria, como panaderías, o ya más grandes como fábricas de galletas, que en el sur de Cantabria hay varios ejemplos. Es decir, en cuanto a la salud, por ejemplo, pues la contaminación de aguas, tanto subterránea como superficial a través de río, pues que puede llegar a los depósitos de abastecimiento de agua potable de las localidades y con ello aparecer en los grifos de nuestras casas, por ejemplo. Que se puede regar con ello cultivos y echar a perder toda la cosecha. La contaminación atmosférica, por ejemplo, pues son grandes cantidades de diésel que se queman, muchas partículas cancerígenas en la atmósfera. ¿Qué más contaminaciones hay? A través del ruido, por ejemplo, va a ser una actividad industrial, supone industrializar el territorio rural. El trasiego de camiones, vehículos, por ejemplo, que participan en la extracción, ¿no? También. El tema de, por ejemplo, también de los movimientos sísmicos, que al final, pues, fracturando la roca, lo que hacemos es facilitar las condiciones para que esos estratos se deslicen y se puedan producir pequeños movimientos sísmicos. Aquí en Cantabria tenemos la zona de San Roque de Río Miera, que es una zona bastante con bastante actividad sísmica y peligra que, bueno, pues que La verdad es que cuando nos explicas esto, claro, uno se hace su composición y se imagina, efectivamente, que se va perforando el subsuelo y al final vamos a quedar como un queso de gruyer. Uh-huh. Es decir, Cantabria llena de agujeros y claro, eso... Hay que tener en cuenta que esta técnica supone la perforación de miles de pozos, ya que cada pozo solo es capaz de extraer lo que tiene a su alrededor. Entonces, la capa de pizarra es muy extensa en el subsuelo y al final lo que conseguimos en superficie es... macroocupar todo el territorio con cientos de plataformas en detrimento del uso de otras actividades tradicionales. Tengo yo por aquí una frase, se la atribuyen a José Manuel Soria, ministro de Industria, que decía que para España sería una bendición hallar gas y petróleo usando el fracking. O sea, esta frase es como un eslogan publicitario para venderte todo esto como algo maravilloso. Pero el ministro de Industria parece un portavoz, más bien el portavoz de las empresas, que claro, lo que vienen es ofreciendo pues eso, empleo e independencia energética, ¿no? Sobre todo estos países industrializados que somos tan dependientes de hidrocarburos de otros de terceros países. Pero realmente no es la solución a la independencia energética, porque esto tiene fecha de caducidad. Esto eso en pocos años se acaba y volvemos a ser dependientes. Sí, claro. Entonces, no. La vida de un pozo de fracking, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto puede bueno, estar? Según ellos mismos dicen, puede ser unos 5 o 6 años, como mucho. Por lo tanto, ya sabemos, 5 o 6 años, pero bueno, como siguen perforando, puede ser 5 o 6 años cada pozo. Uh-huh. Por lo tanto, a lo largo del territorio pueden estar, tienen un límite también para hasta 30 años. Pero claro, estamos hablando de muchísimas hectáreas, claro, de cada uno de los permisos, ¿no? Entonces, ahora mismo, en el permiso Luna, y vuelvo a él, donde han puesto su atención es en los valles pasiegos. Tenemos ahora mismo sobre nuestras cabezas un estudio de sísmica, que sería, se supone, lo primero que harían. Ya en el mes de mayo presentaron en el Ministerio de Medio Ambiente la solicitud para hacer un pozo profundo, que ahí ya harían fracking, entre San Pedro del Romeral y la Vega de Paz. Y recientemente, en el pasado mes de julio, han solicitado también hacer un estudio que llaman estratigráfico, somero a 300 metros en San Martín de Toranzo, que es donde la captación de aguas de Santander y de un 60% de la población de Cantabria, ¿no? En aquel caso, la empresa que lo tiene la concesión es Repsol, va cumpliendo los plazos, porque bueno, la normativa también les marca a las empresas unos plazos y en este caso los van cumpliendo. Tenemos una circunstancia, tenemos una ley en Cantabria que prohíbe el fracking, que si quieres hablamos de ello también, porque tiene bastantes cosas a las que se puede aportar. Los ayuntamientos, tenemos más de 50 ayuntamientos de Cantabria han aprobado mociones en contra del fracking. La población, sobre todo de las zonas más afectadas, ha demostrado en las diferentes se han hecho charlas sobre la última concentración en el mes de julio, la manifestación de octubre. La gente, si cualquiera que visite los valles pasiegos, va a ver en las viviendas, en los locales, en los comercios, va a ver cartelería de todo tipo, en los coches cada vez se ven más pegatinas, porque se está llegando a más gente. Y todo el mundo, ojalá fuera todo el mundo, pero hay mucha gente que se está enterando y entonces, afortunadamente, cada vez más es la gente que está empujando en ese sentido, ¿no? No sé. Estamos hablando de cómo está la ley y podemos hablar además de cómo está no solamente aquí, sino en otros puntos de España, en Europa y, bueno, Estados Unidos. Ya sabemos que gracias a este periodista que tú comentabas antes, gracias a esa información que llega de Estados Unidos, es cuando la maquinaria antifracking se ha podido poner en marcha aquí en Cantabria, también en otros puntos, de España y de Europa. Sin embargo, hay zonas de Europa en donde no sé si está... ¿prohibido o, bueno, tiene sus reticencias? Hasta donde sabemos, Francia tiene una ley que surgió precisamente de la movilización social que hubo en una zona en concreto que tenían varios permisos y a raíz de aquella movilización hicieron una ley para prohibirlo. Esos permisos que estaban en ese territorio los cancelaron, los anularon, pero sin embargo en el resto del país sí que existe una ley moratoria, ¿no? De momento parece que no van a hacer fracking. Pero yo lo que quería hablar era de la de Cantabria. En concreto, la de Cantabria surgió precisamente por ese empuje de la población de los valles pasiegos hacia sus ayuntamientos y estos hacia el gobierno de Cantabria, Pues el año pasado, el 6 de octubre, se había convocado una manifestación aquí en Santander y también en Vitoria, porque la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, nos relacionamos con otros grupos, plataformas, asambleas que hay en diferentes partes de España. Y en aquella ocasión se decidió hacer en Vitoria y en Santander a la vez. Pues un día antes, el Gobierno de Cantabria anunció en rueda de prensa que iba a, que ya se acababa el problema del fracking, puesto que lo iban a prohibir. Eso frenó parte de la movilización, pero bueno, nosotros ya en su momento hicimos la valoración. Es una ley muy escasa. Básicamente lo que prohíbe, en teoría, es la extracción, pero no los, no la investigación. Entonces queda un poco raro, porque todo lo que están, quieren hacer ahora es todo. O sea, hablamos de permisos de investigación. Entonces, hablan de la preocupación exclusivamente de la contaminación de los acuíferos, básicamente, ¿no? Solamente prohíbe lo que es inyectar productos químicos. De hecho, las empresas proponen hacer fracking usando agua y arena únicamente. Y entonces, de esa manera, no estarían incumpliendo la ley. Y lo que supone lo de la ocupación masiva del territorio, eso no se evitaría. Uh-huh. Es un doble juego ahí, tiene su trampilla. Y por eso continúa la Asamblea Antifracking de Cantabria movilizándose e informando. Hablando de esa información y de las actividades y actos que lleváis a cabo, lleváis ya unos cuantos meses realizando numerosas charlas informativas en diferentes puntos de Cantabria, por toda Cantabria, y continuáis. ¿Cuáles son los próximos pasos que vais a dar? Bueno, ahora inminentemente tenemos el día 23 de agosto en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, a las 20 horas, y el día 30, viernes también, en el Ayuntamiento de Penagos. Estos son ayuntamientos que están fuera de permisos, pero están muy cerca. Bueno, lo que no había comentado antes es que eran las cuencas de los ríos, eso sí lo había comentado, las cuencas de los ríos, y este sería el Pisueña, básicamente, el que les afecta. Y bueno, estamos intentando llegar a todos los sitios, aunque no tengan los permisos directamente, aunque no estén dentro de los permisos, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque un territorio esté fuera de cualquier cuadrícula, de cualquier permiso, no por ello está libre de las consecuencias del fracking. De hecho, Torrelavega no está incluido en ningún permiso y sus consecuencias, las consecuencias del fracking las puede sufrir, porque Torrelavega capta agua del río Besaya, en la zona de las fraguas, y el río Besaya está incluido aguas arriba, de Corrales hacia arriba, hacia el nacimiento, en dos permisos, Luena y Bezana. Además, según estudios de la demarcación hidrófica del Cantábrico, hay una conexión hidráulica entre el acuífero del Escudo, que está dentro del permiso Luna y es el que se quiere perforar, entre ese acuífero y los afluentes de la zona del Pas y Besaya. Y, bueno, pues indirectamente puede llegar parte de esa contaminación incluso a zonas no afectadas directamente. Pues no cabe duda de que ninguno estamos libres de sufrir esas consecuencias del fracking. Carmen, Humberto, se nos va terminando el tiempo, pero volveréis otro día para continuar hablando de todo ello. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado así en el tintero que sea, bueno, más bueno, urgente comentar? Es mañana, que es fiesta en Torrelavega, nos han cedido un espacio en el Rincón Cubano para mostrar los materiales y poder informar a la gente. Es un lugar donde va a acudir mucha población de Torrelavega y de otros sitios. Uh-huh. Se van a repartir folletos con contenidos en general de lo que es el fracking también, pero en particular con las consecuencias para Torrelavega. Bueno, pues es una población, en otros lugares hemos llegado con buzoneo y con otras fórmulas que es más sencillo en poblaciones más pequeñas, pero Torrelavega y Santander pues es más complicado, ¿no? Entonces intentamos llegar pues utilizando lugares donde hay mucha gente, ¿no? O sea que mañana, toda la tarde, a lo largo de mañana 15, va a haber gente de la Asamblea repartiendo y con materiales para informar a la gente. Y, por supuesto, quien se acerque puede preguntar. Y si no es mañana, también tenéis una web a la cual puede recurrir pues todo aquel que nos esté escuchando y quiera interesarse o quiera, de alguna manera, también participar, echar una mano, bueno, pues para lo que sea. ¿Cuál es esa dirección web? La dirección web es fracturahidraulicano.info. Además, cualquier persona se puede sumar al movimiento de la Asamblea en cualquier momento. Nos reunimos cada 15 días aquí en Torrelavega. Muy bien. O sea, y eso está bien en lugar, fecha y hora en la página web. En la agenda de la página web. Fenomenal. Pues Carmen, Humberto, muchísimas gracias. Y os emplazo a otra próxima cita para seguir tratando este tema que es tan importante porque tiene unas consecuencias tremendas para todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego.